Focus. Focus, encantado. Manu, aquí bueno, presente. Manu, contanos cómo viene el tema de la gira, que ayer estuvieron, más de ayer, en Puerto Madryn. Ayer, Comodoro, sí, Puerto Madryn, genial. Todo, no, la verdad que todo de lujo. Un publicazo por todos lados y un ambiente excepcional. Mucho cariño. Bien. Mucho cariño de la gente y intentamos dar lo mismo por nuestro lado y metemos toda la carne en el asador y cada noche lo damos todo. Y la verdad que muy lindo, la primera vez que bajamos tan bajo a patar. Hasta nunca habían llegado anteriormente. Sí. Sí. La verdad que es súper lindo, súper lindo. Siempre, bueno, hemos oído tu presencia con la gente de Córdoba, con la gente de Malvinas, con el tema de Monsanto. Sí. Ahora también con el tema de Nueva La Mina, que toda la región está movilizada. Sí, estuvimos en Esquel hoy y saludando a todos los colectivos ahí de Nueva La Mina. Estamos trabajando con ellos hace años y peleando las peleas y celebrando las victorias y... Y en esa, ¿no? Yo creo que hay que estar todos ahí al tanto de ofrecer un futuro mejor a nuestros hijos. La causa mapuche también. Sí, sí, sí. Hoy sí, estuvimos por varias comunidades. Y para uno que quizás no está muy en contacto en el mundo, todas estas movidas que están pasando, ¿evoluyendo que puede haber un cambio? Por ahora sigue siempre lo mismo. Sí. Nos hablan de democracia y estamos en dictadura del dinero. Y en esa estamos, y la pelea es esa, y estamos buscando los caminitos para buscar soluciones mejores. Bien. Bueno, tocan ahora en Bariloche. Sí, mañana. Uh-huh. Bueno, dejamos que descanses y bueno, lo mejor para la gira. Muchas gracias. Gracias, y gracias por el momento. Gracias.